Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Desde la antigüedad se hacían edificios perfectos. Para muestra, un botón que ha sobrevivido casi 19 siglos. Los egipcios, los sumerios y los griegos, entre otros, ya hacían edificios impresionantes. Sin embargo, la mayoría de ellos no ha subsistido en plenitud. Para demostrar la gran habilidad de los ingenieros antiguos, hablemos de una construcción grandiosa que permanece incólume hasta nuestros días. Me refiero al Panteón de Agripa, cuya altura equivale a un edificio moderno de 13 pisos. Pues bien, según la leyenda, en el año 717 antes de nuestra era, el dios Marte se llevó a su hijo Rómulo con él cuando éste se encontraba con su ejército en una ciénaga de Roma llamada Capra. Desde entonces, tal lugar fue nombrado Campos Martius, o Campo Marte, o Campo de Marte. Con el tiempo, el Campo Marte fue utilizado por las tropas para descansar, ejercitarse o celebrar sus triunfos. En aquella zona, el arquitecto y general Marco Agripa sugirió al emperador Augusto construir un templo no solo dedicado a Marte, dios de la guerra, sino a los principales dioses, es decir, un panteón que significa todos los dioses. Así ocurrió, pero dicho templo de planta cuadrada fue dañado por un incendio en el año 80. A pesar de ser restaurado con prontitud, un desastre natural lo volvió a destruir 30 años después. Entonces, el emperador Adriano ordenó la construcción de un nuevo panteón a unos metros del antiguo, ahora de planta circular, con la mejor tecnología conocida. La gran estructura abrió sus puertas en el año 118. Por su forma, el pueblo lo llamó La Rotonda. En el exterior, su frontispicio tiene la leyenda M. Agripa L.F. Costercium Fecit, que significa Marco Agripa, cónsul, hijo de Lucio, por tercera vez lo hizo, en referencia a que su templo se levantó por tercera vez. Es una edificación que en su interior es extraordinaria. Su planta circular tiene un diámetro de 43.3 metros, libre de columnas, lo cual fue toda una hazaña para su época. Es mayor que la cúpula de San Pedro en el Vaticano. Además, la altura interior de su cúpula semiesférica es igual que su diámetro, por lo que puede inscribirse una esfera imaginaria perfecta de piso a techo. Para que tan ancha y alta cúpula soportara el paso del tiempo, los ingenieros romanos, tal vez dirigidos por Apolodoro de Damasco, hicieron una cimbra semicircular con 140 casetones sobre los que vertieron concreto de cada vez menor espesor hacia lo alto. Tal estrategia aligeró su peso, además de que este es soportado por columnas y arcos dentro de las paredes del grueso cilindro que sostiene la cúpula. Al final, tenemos una deslumbrante joya arquitectónica decorada con esculturas y pisos de mármol e iluminada por la luz que entra por un óculo de más de 8 metros de diámetro, libre de cristales y celosías. Por cierto, que ahí se guardaron los restos del divino pintor renacentista Rafael Sanzio. ¿Por qué dije que era perfecto? Porque es hermoso, impresionante, de medidas armónicas, y porque es un éxito de la ingeniería que ha sobrevivido en perfectas condiciones 1900 años. Víctor Quiroga, Los Contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan ustedes. Los saludamos al inicio de Los Contertulios, como siempre. Ya es miércoles, son las 8 de la noche con 36 minutos en este miércoles 28 de octubre del 2014. Nos acercamos vertiginosamente al fin del año y pues nos hemos dado cita esta vez para hablar de edificios famosos. Aquí estamos, aquí está el elenco completo de este cuarteto de... Digo, me incluyo porque en realidad son un trío de eruditos, pero yo los vengo acompañando porque si no se pierden en el camino. Se van, ellos van para Tacuba, pero toman el sentido hacia Tasqueña y entonces hay que ponerlos de pie y derechos. Así es que yo, esa es un poco mi labor, mi humilde labor que hago con mucho gusto porque estimo a mis compañeros contertulios. Quédese con nosotros, va a estar sabroso el programa, vamos a hablar de edificios de la historia, de edificios antiguos como el Panteón de Agripa, exactamente, que ustedes ya conocieron en la cápsula, pero también de edificios modernos, de los edificios del mundo, de los edificios de México, los más famosos, y pues ayúdenos un poquito a construir esta ciudad de edificios famosos que vamos a tratar de construir aquí en esta mesa de charla con usted. Le dejo los teléfonos 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios. Aquí estamos listos para recibir la luz de sus comunicados que vamos a leer al final del programa. Voy a saludar con mucho gusto a mis queridos compañeros de todos los miércoles. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues saludando aquí a nuestro estimado público, y vamos a hablar hoy de la morada humana, el lugar donde nos refugiamos. La máquina de vivir elementos. Para vivir, como decía Le Corbusier. Sí, exacto. ¿Verdad? Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime, compañeros, pues listo para construir este capítulo de hoy. Muy bien. Un capítulo más de un libro grande que estamos escribiendo todos los miércoles. Bien, sí, hola, ¿cómo estás? Bien. Lo que dices de morada, los edificios modernos, tal vez es parte de la competencia internacional, quién hace el edificio más alto, más espectacular. Por un lado, podría ser un deporte sano, quién gana con el edificio más espectacular. El Guggenheim es realmente, no está tan costoso. También hay que tomar en cuenta, si en Arabia o en los países árabes la competencia es feroz, ¿quién invierte más dinero? Entonces uno dice, realmente hace falta, ¿no es mejor construir 1,000 o 10,000 viviendas para la gente pobre? Ah, un problema social contra el lujo, el ostento de tantos edificios. Sí, puede ser muy útil, hoteles, museos, pero por otra parte hay que pensar en la pobreza. Bueno, pero ahí hay un factor fundamental, que es lo que ha movido la aparición de los grandes edificios y de los rascacielos, y es el valor de la tierra, el valor del suelo urbano. Ese es el motor que obliga a aprovecharlo de la mejor manera posible. ¿Cómo es eso? Pues acumulando espacio trabajable o laborable o habitable en el mismo metro cuadrado. Sí. Eso en zonas restringidas en área, como es la isla de Manhattan en Nueva York, pues llevó a que ahí se presentara la primera gran concentración de edificios de gran elevación, de gran altura. Eso es un factor, el valor del terreno urbano, sí, que es indiscutible. Pero otro factor que permitió eso fue la invención del elevador. La invención del elevador por Elisha G. Otis, ustedes han de reconocer el apellido, es el otro factor que permite construir edificios de más de 4 pisos. Sí, y subir el refrigerador. Que era lo que lo máximo que tenían los romanos. Sí. Sí, ¿verdad? Porque un modo que te lo lleves cargando. Víctor, oye, pero tenemos una pregunta, ¿verdad? Sí. En relación al tema a los edificios famosos, ya saben que Víctor hace preguntas relacionadas con el tema o con las rumberas. En este caso espero que sea relacionado con el tema. Y le a la persona que nos llame y nos conteste esta pregunta, Víctor, la vamos a obsequiar un libro. Viene de ahí. El día de hoy la pregunta es muy sencilla o compleja, depende de cómo la vean. Y si no saben la respuesta exacta, el que se acerque más será el ganador. A ver. Así de simples. ¿Cuántos elevadores tiene el edificio más alto del mundo? ¿Cuántos elevadores tiene el edificio más alto del mundo? Bueno, exige saber primero cuál es el edificio más alto, claro, del mundo, y después contarle los elevadores. Así es que tiene usted tiempo. ¿Hasta qué fecha? De ir a pasarse unos días ahí. Sí, sí. Contar los elevadores. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí tiene la pregunta. Y le recuerdo los números telefónicos 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos un libro para usted y es el siguiente. Seguro recuerdas el relato llamado El ahijado del diablo. Pudiste haberlo escuchado en voz de tu papá, o de tu abuela, o de algún amigo, o en un disco de acetato, como en mi caso. Hoy te invitamos a reencontrarte con esta historia y a conocer algunas otras a través del libro Leyendero, Leyendas y Relatos de Misterio, escrito por Valentín Rincón. Este libro, como lo explica el autor, quiere ser un salvoconducto para entrar a un mundo mágico lleno de historias que oscilan entre lo real y lo fantástico. Para ello, don Valentín se basó en historias que le contaron sus amigos o algunos parientes, así como en leyendas mexicanas. Y, por supuesto, que además encontrarás historias provenientes de la imaginación de don Valentín Rincón. Llévate a casa Leyendero, Leyendas y Relatos de Misterio, escrito por Valentín Rincón. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga, 41-55-1060. Bueno, muchas gracias a nuestro querido amigo Valentín y contertulio radioescucha Valentín Rincón, que nos manda este leyendero para usted. Tiene unas ilustraciones muy divertidas de Alejandro Magallanes. Son leyendas y relatos de misterio muy apropiadas para estos días. ¿Esa era la Llorona? Sí, sí, sí. Mal no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. Sí, ahí está en la portada la Llorona. Y en las páginas interiores pues tiene pues muchos otros personajes e historias. Los personajes diabólicos, los duendes, en fin, las brujas, en fin, todas estas cosas que nos animan estos días de muertos, que estamos por entrar a las conmemoraciones de los días de muertos. Vamos a comenzar, Mario. Sí, bueno, la idea de que todo el mundo esté cubierto únicamente con viviendas para los pobres, pues no es viable, por el sencillo hecho de que la gente tiene que trabajar junta en un lugar muy reducido y tienen que estar muy cerca unos centros de trabajo de los otros, y por eso ocurre que en los centros de las ciudades pues no se hace vivienda para los pobres, sino se tiende a hacer más bien infraestructura para que tengan sus oficinas las grandes corporaciones. La vivienda para los pobres se hace en los entornos de la ciudad o en ciertos lugares rescatados en los centros de la ciudad, donde tradicionalmente había barriadas que se pueden reformar y convertir en vivienda muy decorosa. Pero es imposible imaginar que en una ciudad con un enorme valor de terreno pueda dedicarse exclusivamente a vivienda para los pobres, ¿no? Ciertamente se tiene que aceptar esa realidad. Y claro, en el momento actual hay una carrera desbocada en el tiempo por lograr los edificios más vistosos, que son, además de centros de trabajo, una fuente de propaganda y de publicidad para el engrandecimiento de ciertos regímenes, ¿no? Entonces, estábamos acostumbrados hasta finales de los años 80 que los edificios más altos estaban en Estados Unidos. Estaba desde luego el Empire State, inaugurado en 1933, ganándole por unos meses al Chrysler, que quería ser el edificio más alto del mundo. Claro, se construye la famosa Torre Sears, que ya cambió de nombre, ya no es Torre Sears, no recuerdo, que fue el edificio más alto del mundo, más que está en Chicago. Y posteriormente las Torres Gemelas, que hicieron el extremo sur de la isla de Manhattan y que fueron destruidas por el hecho que todos conocemos, ¿no? Entonces Estados Unidos hace mucho que ya no tiene los edificios más altos, ¿no? El edificio más alto del mundo, creo que no fue la pregunta, sino nada más. No. El número de elevadores está en Dubái y es el Califa Burj, que es por mucho el más elevado del mundo, ¿no? Tiene una altura de unos 800, si estos son pies, debe ser casi un metro, ¿no? Sí, son 880 y tantos metros, ¿no? Sí, no llega al kilómetro. Exactamente. No llega al kilómetro, pero ya estamos acercándonos. El siguiente edificio más alto del mundo es el Árbol del Cielo en Tokio, pero es más bien antenas, según alcanzo a dilucidar. Entonces, el siguiente sería la Torre de Cantón en Guangzhou, en China. En China, y ese tiene una altura de por encima de los 500 metros, ¿no? Nosotros estamos ya muy lejos de entrar en esta lista, porque pues Kuwait, Hong Kong, Dubái, Tianjin, Dubái de nuevo, Teherán, Guangzhou, Shenzhen, Nanjing, Kuala Lumpur, donde están las Torres Petronas, pues tienen edificios por mucho más elevados que los que últimamente se han construido en la Ciudad de México, y uno que se va a construir en Monterrey, que será el edificio más alto de México. Sí. Sí, Víctor, por favor. Bueno, son los edificios altos y que son, desde luego, inmediatamente se convierten en muy, muy, muy famosos por esa competencia de rascarle la panza al cielo. Pero hay otros edificios que son famosísimos por su belleza, por su concepción, no tanto por su altura también. Claro, los hay de diverso tipo. Pero bueno, para no desentonar y seguir un poco con los edificios altos, después hablaremos de otros no más altos, no tan altos. La propia cápsula trató sobre uno que no es muy alto, ¿verdad? El Panteón de Agripa. Pero bueno, bien decía Mario que antes de pensar en una técnica para hacer 10 pisos, pensaron en cómo hacerle para no cansarse con tanto piso. Así que cuando Otis inventó en 1854, algo así, exactamente en 1854, el ascensor de seguridad, entonces ya se pudo poner. El edificio que lo estrenó está en Manhattan, en la avenida Broadway, ahí donde están los teatros. El Equitable Life Building era un edificio de seguros, una compañía de seguros que quiso hacer un edificio de 8 pisos, pero ya contando con el ascensor. ¿Qué es eso de ascensor de seguridad? Desde luego, formas de subir, pues, que no sean las escaleras, ya estaba inventado el malacate, ¿verdad? Y se empezaron a crear otros un poquito más tecnificados, pero según se elevaba la altura, pues corría el riesgo de que se rompieran los cables o que pasara una desgracia. Otis diseña un artificio para que si se llegan a romper los cables, unos resortes empujan unos ganchos laterales para que se cuelgue de orificios por donde está pasando el elevador, y entonces no caiga la persona que está ahí. Ya ha inventado ese ascensor, se coloca en el primer edificio, ya dije cuál. ¿Y cuál es el paso que seguía? Bueno, pues ya no podían hacer, o no debían hacer, o era muy impropio hacer edificios de piedra o de cemento, pasando los 10 pisos, digamos. Así que se atrevieron a hacer pisos de estructura de acero. Uno de los primeros se hizo en 1902, también en Manhattan. Es el edificio Flatiron o Flat Iron, que ese no es su nombre, sino es el que le puso el pueblo. Porque no sé si se acuerdan de esas planchas antiguas de 1930-40, que pesadas, que se ponían en el calor y luego ya las pasaban por la ropa, ¿no? A veces se metía carbón en ellas. O se metía carbón, así que al pueblo le pareció que era una planchota. Ahora, enorme. Está en una porque tener, exactamente. Está en Broadway y una de las avenidas numeradas, entonces se ve como un cuchillo enorme. Muy... O como una planchota. ¿Un nombre sería bueno aquí para nuestra Estela? Ajá. También es pura lámina plana, flat iron, pero aquí tenemos otras ideas. Bueno, pues ya con la nueva estructura de acero, pues se observó que se podían hacer edificios mucho más altos, y esa tecnología la estrena este edificio, el Flat Iron, en Manhattan. Bueno, hay una estructura muy interesante que se desarrolla en Malasia. Alguien le llama las Torres Petronas. No es exactamente Petronas, tal vez sería Petronas, porque es la contracción de Petróleo Nacional. La Compañía Nacional de Petróleos es la que financia este par de edificios. Es terminado en 2003 y en ese momento es el más alto del mundo, con 452 metros. Pero los edificios que se hicieron antes de él, decía yo, de 1902 a 1998, son 96 años de hacer edificios de acero, de estructura de acero. Bueno, pues decidieron que no. Los ingenieros hicieron cálculos que le presentaron a la compañía de petróleos y le dijeron, no, pues con esos precios no, ¿por qué no lo hacen de concreto? El país está lleno de lo que de la cal, del sílice, en todo lo que se necesita para hacer cemento, y hagan de cemento. Entonces, pues tuvieron que usar su imaginación. Solicitaron a técnicos norteamericanos que les sugirieran una forma de tratar el cemento y decidieron, bueno, hicieron más experimentos. El que funcionó es aplicar un polímero que es el óxido de sílice. No sé si se han fijado que cuando abrimos ciertos frascos de medicina, de pastillas, hay una bolsita para que guarde la humedad. Ese es el óxido de sílice o de silicato. Y bueno, lo mezclaron y descubrieron que se podía hacer un concreto muy resistente, casi de la resistencia del acero. Decidieron usarlo. Eso es lo que hace las losas y las columnas de este edificio en Malasia, en Kuala Lumpur, que fue el más grande del mundo durante 4 años. ¿Qué podemos decir de tantos nuevos edificios que se están erigiendo en el mundo? Y tal vez tu pregunta ya fue alcanzada, porque hoy terminaron otro edificio con más elevadores, pero no sé. El Guggenheim fue uno de los primeros, y no tan suntuosos, pero bien bonito, porque si han estado adentro en Guggenheim de Nueva York, comienzas arriba y poco a poco vas bajando en círculo, en espiral. En una espiral que desciende. En una espiral. ¿Qué dices? ¿El espiral o la espiral? La espiral. Ya, es español. Aquí en México se oye también el espiral. Pero la espiral es un poco más correcto. Y una vez estando adentro, no te das cuenta, o sí, pero no te importa, porque es un camino que no te mareas, porque hay suficiente margen de espacio para disfrutar de los cuadros. Y ese es el famoso Museo Guggenheim de Nueva York. Pero desde aquel entonces también hubo el Guggenheim de Bilbao. Sí. No sé si has oído hablar, fantástico, sí, también no. Materiales ultramodernos, Guggenheim. Y todo esto nos ha dado una nueva faz del mundo entero, y especialmente en los países árabes hay edificios impresionantes, el Burj Al Arab y ¿cómo se llama el famoso arquitecto norteamericano? Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright también, espero algo de Giri o algo, bueno, Giri, pero ellos están compitiendo para ver no tanto el más alto, sino la idea más original y más curiosa. Está bien, nos divertimos y caminamos en Holanda, por ejemplo, de casitas que están como cajitas cúbicas colocadas al azar, de diferentes colores, y llamativo, y adorna todo el escenario de esa ciudad en Rotterdam. Por cierto que Lloyd Wright fue el que proyectó el museo de Guggenheim, que está en Nueva York. Sí. Muy bien, muy bien. Ya, ¿qué te digo? Te referías al arquitecto Frank Gehry. Eso, Gehry, sí. Porque Gehry es un famoso ajedrecista que está jugando ahorita en Bilbao. Pero ya que Jaime no juega ajedrez, dice, no quiero hablar de ese maldito juego, no, odio. No es cierto, no es cierto. Yo pensaba, que no, porque claro que no. Para mí es el único camino que va al cielo, sí, y todos los demás caminos se quedan a medias. Bueno, muy bien. Es bromita. No, ya lo sé, pero bueno. No tengas esa falsa idea de... ¿No? No. No me parece lo máximo. ¿Tus hijos juegan ajedrez? No sí, mucho. Bueno, pero no, tampoco son muy... ¿Dónde está el Kingdom Tower? La Torre del Reino. Muy, parece un abre latas, mire que... ¿De dónde está este? ¿Tienen alguna idea? No le vayas a pegar a los micrófonos, Billy. Kingdom... ¿En Londres? No, no, es decir, el lugar no dice, pero parece un abridor de botellas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya llegamos a la mitad del programa, fíjese usted qué rápido. Llegamos a la mitad del edificio con estos elevadores tan rápidos. Ya me cansé. Las Torres Gemelas tienen unos elevadores rapidísimos, llegabas... Debe tener... Tenía, porque ya no existen las Torres Gemelas. Ah, no, pero las nuevas. Ah, no, bueno, las nuevas no las conozco, pero las viejas Torres Gemelas sí, y tenían unos elevadores velocísimos. Sí, había carreras que más rápidamente rapidísimo. Llegaba arriba. Y estaban hechos para que no te sintieras mal en ese viaje. Sí. Y precisamente está proyectando una película sobre una interesante hazaña lograda justo antes de la inauguración de las Torres Gemelas, que un malabarista francés subió en plena antes de la inauguración y lanzó un cable entre las dos torres, y ya que era de día, ya que amaneció, él recorrió varias veces de un lado a otro. Sí, sí, sí, está en cartelera esta película. Y vale la pena, porque es CMX. Sí, CMX, Robert CMX. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a los contertulios a hablar de edificios famosos, pero vamos a recordar antes la pregunta que tenemos para usted. Efectivamente, díganos cuántos elevadores cree, supone, está seguro que tiene el edificio más alto del mundo. En la actualidad. En la actualidad. ¿En servicio o después? En servicio, ya, listo. Bueno, tenemos de Valentín Rincón el leyendero, así es que llámenos por favor, conteste la pregunta de Víctor y llévese este libro. Volvemos enseguida. ¿Ya tienen la respuesta? Comuníquense 4155-1060. Por cierto, hay una leyenda escrita en una losa pegada al muro, donde dice: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Sí. Refiriéndose a la tristeza de no poder ver las maravillas que representa el Alhambra, sus patios, sus arcos, sus arabescos, etcétera, ¿no? Sí. Víctor, ¿querías agregar? Sí, bueno, hay edificios pequeños, pero de formas caprichosas, como que están inclinados, ¿no? Que parece que se van a caer, o en forma de balón de fútbol. Y hay otros edificios enormes. Bueno, hay unos que combinan las dos cosas. El Gran Teatro Nacional de Beijing o de Pekín es un impresionante edificio. en forma de huevo. Sí, aquí lo tengo. Y como estás uno de sus lados sobre una fuente, un lago, pues se forma un espejo. El edificio es como la mitad de un huevo acostado, pero con el reflejo, desde lejos, da la impresión que es un huevo completo, pero enorme, ¿verdad? Con una estructura de acero y cubierto de vidrio, de espejos. Entonces es una estructura impresionante, ¿no? Bien, es por un lado. Hablando de edificios más antiguos, pues desde luego está el Coliseo en Roma, que su estructura, o por lo menos una fachada, un lado de la estructura subsiste. Sí. Increíble, que hicieron esto, ¿en qué año más o menos? ¿Cuándo? Es del finales del primer siglo al principio del segundo siglo, por ahí. Pero impresionante, ¿eh? Impresionante. Fue un poco después justamente de la Domus Aurea, la gran casa de Nerón. Porque en el jardín, en el primer jardín, Nerón hizo construir una estatua de él mismo, pero enorme, que el pueblo le llamó el coloso, recordando al coloso de Rodas. Y cuando se hizo Circo Máximo, en lugar de ponerle el nombre que le puso su dueño, que era el más bien el que lo ordenó, que era el emperador en turno, el pueblo le llamó el Coliseo, porque era el circo máximo que estaba enfrente del coloso, ¿verdad? Pues sí. Ese es el origen del nombre de este edificio famoso. Sí, efectivamente, para tocar tu vena artística o estética no necesitas ser el más grande, no necesitas ser el más espectacular. Y el ejemplo de lo simple y de lo grandioso, las dos cosas, es el Partenón. Por ejemplo, el Partenón es, llegues allá y te das cuenta que las columnas están levemente inclinadas para formar un tipo de, con efecto de implosión, diría yo, el Partenón. ¿Cómo llegaron en aquellos siglos a construir cosas tan bellas como el Partenón y toda la arquitectura griega de antes y moderna en Florencia? Casi toda Florencia es una gran colección de belleza arquitectónica. Y es un museo al aire libre. Sí, un museo no andante, sino estacionario, pero bello, bello, bello Florencia. ¿Y a qué se debe que se concentraron tantos artistas en esa ciudad? Porque les fue bien económicamente. El comercio, en cierto momento, estimula el arte. Este hemos visto en Holanda también, el comercio ya se llama la era dorada o el siglo dorado, y de repente nacieron los grandes pintores. O sea, es una interacción. Más dinero o más comercio, más dinero, más artistas y más belleza. Y más mecenas, porque... Sí, bien dicho, más mecenas también. Gobernantes que procuraban el crecimiento artístico en todos los sentidos. Sí, ¿no? Sí, no, pero también aquí tengo, por ejemplo, una foto del Melbourne Theatre Company. Parece un edificio que nada más tiene traves y estructuras exteriores, casi como el Pompidou en Francia, ¿ya? Pero es la forma que te dice, ¡ah, qué bello, qué bonito! El Pompidou igual, ¿ya? Los tubos de aire, como se dice, de ventilación, están por afuera. Y las escaleras también están fuera del edificio. sí, simula una enorme máquina o una factoría química, ¿no? Pero hay otro edificio célebre por haber sido durante muchos años el edificio más grande del mundo. No el más alto, sino el más grande. Y es la bolsa de bienes de manufacturados de Chicago. En Chicago lo llaman The Merchandise Mart, el mercado de mercancías. Es un edificio, no es muy alto hasta eso, tiene 18 pisos de altura, pero tiene 372 mil metros cuadrados. Bastante todavía. Ocupa una enorme zona, ¿no? Tiene un código postal para sí solo. Pero ya no lo es el más grande. A partir del año 2000, otros grandes edificios también han surgido. Y hay uno en Washington actualmente, donde lo sobrepasa por mucho. Es el edificio de la Boeing, que tiene 398 mil metros cuadrados, que es son las oficinas de Boeing, la empresa Boeing manufacturera de aviones, ¿no? Así es, sí. Correcto. No de los refrescos. Si quieres, ahí puedes encontrar tu refresco, Jaime. Bueno, está bien. Bueno, antes de que brinquemos o de que saltemos uno de los íconos de Europa, a ver. La Torre Eiffel, por ejemplo. Pues sí. Torre Eiffel. Entonces, ¿qué tiene? Si vas, si vuelves a París y ves otra vez tu Torre Eiffel, tu queridísima Torre Eiffel, bien puede ser que lágrimas te brotan en tus ojos, porque es clásica la forma. Tiene un significado muy, muy, muy grande para la humanidad, ¿no? Bueno, es un símbolo de... Yeah. ¿De qué es el símbolo? ¿De Francia? ¿De la grandeza de Francia? Pero Francia significa la libertad. Sí. Y por ejemplo, es un símbolo, aunque no lo es en términos directos, es un símbolo, creo, por ejemplo, de la resistencia contra el nazismo. La libertad, Francia, la resistencia. ¿No? Y uno lo identifica como... ¿Te refieres a la Segunda Guerra Mundial? Me refiero al nazismo, claro, sí. Ah, sí, pero no se creó antes. No, desde luego, sí, claro, pero es un símbolo. Pero se ha convertido, dices, en un símbolo de la resistencia. Sí. Y la imagen de un país que resistió al nazismo. Y lo ves ahí, digo, claro, fue mucho antes. Un sinvergüenza de Hitler no quiso tocar París. París ganó a Hitler, quiere decir con eso. Sí, sí, porque era una famosa película, ¿no? Que se llama Ar de París. Sí, quiso tocar París, sí, porque quiso destruirlo. Pero el general Goebbels dijo que no. Goebbels dijo que sí. Pero que no fue von Schottlitz. Yeah. Que era el jefe de la guarnición, se negó a volar los monumentos de París. Sí. Sí, ¿qué hubiera sido eso? Una tragedia total mundial para siempre. Simplemente se reconstruye como se reconstruyó Varsovia, ¿no? Mario, sí, pero piensa en el Holocausto. Se reconstruye como se reconstruyó también Düsseldorf. Entonces, las ciudades, sí. Es a lo que estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Muy bien, Víctor. A ver, Víctor. Allá vamos a una pausa antes. Pita, nos vamos a una pausa. Recuérdanos la pregunta, Víctor, por favor. ¿Cuántos elevadores tiene el edificio más alto del mundo? ¿Y cuántas personas caben en ellos? Sí. ¿Y a qué huele ahí? ¿A gasolina? De Valentín Rincón, el leyendero. Un pillo. Muy apropiado para estas épocas previas al Día de Muertos. Ahí tiene un arsenal de cuentos de misterio y de horror que puede contar en sus reuniones de Día de Muertos. Llámenos, por favor, estamos en los contertulios hablando de edificios famosos y vamos a realizar muy rápido. Ni siquiera. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, ya estamos de regreso. Pues es la Catedral de Winchester, es un clásico de los 60, ¿verdad? De los 60. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Dice Edgar Trejo que ahí te va la respuesta, Víctor. David Rodríguez Moreno felicita el programa, que son ustedes maravillosos y que espero escuchar. No solo eso, en FM somos geniales también, somos inmejorables. Sí. Y perdón, pero yo ya me tiene que decir su excelencia. Perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien. En vez de dirigirse con Willy, ¿cómo estás, mi cuate? Su excelencia. ¿Cómo va, José? Ricardo Martínez. A ver. La torre latinoamericana es la más alta a la que se ha subido. Considera que es una de las más famosas de la Ciudad de México desde por mucho tiempo. Fue mucho tiempo la más alta de la ciudad. Sí. Hasta que la rebasó el edificio de Banobras. Sí. En Tlatelolco. Y después a este a su vez lo rebasó el la Torre Mayor. ¿Cuál? El World Trade Center lo rebasó. Sí, se llamaba Hotel de México. Hotel de México. Y después a ese fue rebasado por la Torre Pemex. Y luego la Torre Mayor. Y luego la Torre Mayor. Y ahora la Torre Mayor fue rebasada por dos edificios vecinos. Uno es la Torre Bancomer, que está enfrente, y otro es la Torre Reforma, que termina en, sí, en Pico. Sí. Es en este momento la más alta de la ciudad. Sí, en Monterrey y en Garza García van a ser dos edificios más altos también. Sí, sí. Manuel Munguía dice que no deben de olvidar los dos edificios más importantes que fueron construidos, uno en la administración anterior y otro en la presente, que son la Estela de Luz. Sí, mencionamos. Y la Casa Blanca de las Lomas. Un saludo, desde luego, con toda la ironía que le caracteriza a nuestro amigo Manuel Munguía, que solo piensa en eso. Un saludo a todos los de la mesa, para que no se enojen porque se les saluda a uno solo. Exactamente. Bueno, por cierto, un saludo a Ruiz, de que la vez pasada se me olvidó saludarlo. Un gran saludo afectuoso a Ruiz. Alma Nayeli, el Poliforum es uno de los edificios más bonitos que ha visto. Tienes razón, es muy bonito el Poliforum Cultural Siqueiros, el que está en Filadelfia con Insurgentes. Es atrevido por su estructura, porque es un edificio colgante, es decir, está, sí, está sostenido desde arriba, pero también porque con su propia mano Siqueiros hizo cada uno de los muros, pintó cada uno de sus muros. Muy polémico en su momento, ¿eh? Lo sigue siendo de alguna manera. Siempre, Siqueiros siempre. No, y el edificio, el policía. ¿En qué aspecto? Porque muchos piensan que no es la mejor obra de Siqueiros y que no es lo mejor de Siqueiros. Yo digo que tienen razón, no es lo mejor de Siqueiros, pero es un gran edificio. Sí. David Salvador, muchas gracias. Miguel González, con un saludo a los contertulios desde Milpalta, muchas gracias. Belleza Mexicana por Twitter, el Museo Sumaya, de Plaza Carso. Sí, por ahí también va a haber muy nuevas. Claro. Además, es interesante porque están sostenidas sus paredes helicoidales por tirantes. Eso es muy interesante. Si formáramos una estructura con palillos inclinados que van formando un círculo, lograríamos una estructura parecida al edificio del Museo Sumaya. Dice, sí, por ahí va a haber la nueva embajada de los Estados Unidos, detrás de todo el complejo de edificios de Carlos Slim, ahí por la... Ahí va a estar por la nueva sede. Sí. Bueno, el bello edificio, que el bello edificio de la Condesa, que es ahora la embajada rusa, ¿verdad? Claro. Así es. Muy bonito también, ¿verdad? Sí. Que era la casa de la Condesa. Ahí vivía una Condesa y pues en la colonia Condesa, creo yo. Uh-huh. Gustavo Morales y familia dice que ¿por qué no hablan sobre el síndrome del edificio enfermo? Es el edificio que causa continuamente enfermedades a las personas que trabajan en ellos. ¿Cuál es ese edificio? Habrá que investigar. ¿Eh? No lo conocía. Habrá que investigar. Hay un problema, por ejemplo, en los hospitales de el crecimiento de las enfermedades hospitalarias contagiosas que hay que controlar. Sí. Mucha gente se va a hacer una operación pequeña y contrae neumonía, por ejemplo, se muere. Sí. Entonces se hacen estudios muy muy delicados, sobre todo para controlar el aire, la circulación del aire. Bien dicho. Que es donde circulan estos... Hay hospitales, ingresas y te enfermas. Sí. José Arias Chávez. A ver. Dice que todos los edificios que compiten por ser los más altos están en Asia. Así ya lo señalaba Mario. Muchos de ellos están en Asia, ya dejaron de estar de este lado en América. Australia también. Ana Escalona, manda un saludo a los contertulios, está muy bueno el programa. A ella le gusta un edificio, la pirámide de Chichén Itzá. Saluda a Jesús Escalona, que es su papá y que siempre escucha el programa, pues muchos abrazos. Pero se ha de referir al castillo de Chichén Itzá, porque hay muchos edificios claro, Chichén Itzá. Que quedó como una de las siete maravillas una votación en Chichén Itzá. Juan Flores, a él le gusta el edificio de la Sagrada Familia. Ah, sí, en Barcelona, ya se acabó, ¿eh? Ya se terminó. Ya lo están por terminar. La Sagrada Familia en Barcelona. Eugenio Aquino, ¿cuál es el edificio más alto de México? La Torre Reforma, momento, la Torre Reforma. La Torre Reforma, ya pasó a la Latino y a todos los demás. Sí. Berta Navarrete, un edificio que le gusta mucho es el de la Central de Correos, aquí en el DF, es precioso ese edificio. No, es obra de Álvaro de Guari. Edificio de Correos. Fíjate que es nuestro primer edificio de puro acero. Muy bonito. Mm. Y está inspirado en el Palacio Ducal. Sí, la fachada. De Venecia. Nada más que la arcada está en el último piso, en lugar de en la planta baja. Sí. A mí me gusta mucho, debo de confesar. A ver. El edificio que más me gusta de todo el país es una apreciación muy personal. Y es además estar dentro del edificio. Es la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Me parece una construcción sublime. Por dentro, sublime. Muy bien. Extraordinaria. Yo también. Comparto tus sentimientos. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, hay edificios, decíamos, que se han propuesto retos que en un momento parecían imposibles. Voy a citar a dos. Si alguien quisiera hacer una gran O con su espacio central de 40 y tantos pisos, pues estaría muy difícil, ¿verdad? Bueno, pues el arquitecto que proyectó el Hotel Sheraton en Hushu, una ciudad china, pues lo logró. Invito yo a quien le interese a que lo busque en internet, porque son imágenes impresionantes, cómo puede hacerse un edificio como si fuera una dona aplastada, pero de pie, ¿verdad? Y bueno, pues aquí hay mucha tecnología para que un edificio que resulta ser tan pesado, pues pueda sostenerse, además en forma muy estética. Otro edificio impresionante, que eso fue un enorme reto, es el Arca Solar de Panasonic, que está en Japón. Imagínense, para explicarme, pues lo único que se me ocurre, un plátano lo podemos poner en la mesa y va a quedar como normalmente queda, pero si queremos pararlo en sus dos extremos, es un reto. Y si lo queremos parar en un solo, en la parte central, en el lomo, para que quede como un cuernito, dos cuernitos, pues es muy difícil. Y sin embargo, algo muy parecido lograron los arquitectos para el edificio de Panasonic, porque si lo ve uno de frente, son prácticamente 300 metros de fachada que están soportadas de en medio, y los lados están volando. Se llama arco solar porque está orientado hacia donde más se recibe el sol, y está lleno de paneles solares que son los que le dan energía al edificio. Entonces, cada vez los arquitectos se ponen retos más impresionantes. Sí, ¿eh? Sí, de acuerdo. El globo Ericsson en Estocolmo, que es una semiesfera, es un hemisferio gigantesco, así descomunal, de más de 600.000 metros cúbicos de volumen. De Ericsson. Muy bien. El Banco Nacional de Dubái parece un gajo de un queso de bola. ¿Ya? Dubái, está en China. Bueno, ya aquí está la foto, pero no muestra al público. Vean, público. Vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? ¿Te parece? Sí, Khalifa. Con 884 metros de altura, en Dubái es el edificio más alto del mundo y tiene 57 elevadores según su página oficial. Muy bien. Contestó acertadamente Alma Nayeli. Muy bien, muchas gracias. Le dio, pero exactamente al número. Muy bonito. Muchas gracias a María Eugenia Vázquez, se nos está llegando su llamada. Ya nos vamos en la próxima semana. Recomendaciones, siempre me dice Peter, recomendaciones. ¿Qué recomendamos para el programa de hoy, para el tema de hoy? Pues podría ser el libro El Manantial de Ayn Rand, que es la vida de un arquitecto. ¿Qué se te ocurre, Víctor? Pues no se me ocurre nada, fíjate. A mí se me ocurre, por ejemplo, El Hombre Mosca de Harold Lloyd. ¿Se acuerdan de Harold Lloyd que se sube? No. A unos edificios y anda en una película de 1923. Sí, sí. Vean esa, la pueden encontrar en YouTube, Harold Lloyd, El Hombre Mosca. Anda subiéndose por todos los edificios de Nueva York. De las manecillas de un gran reloj. La próxima semana, Ángel María Garibay Quintana y Miguel León Portilla, dos grandes personalidades de México, será el tema de los contertulios. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta pronto.